rock sin cargo. Fin del espacio publicitario. Se acerca un nuevo tiempo para el cambio que vendrá. Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. Hoy arrancamos puntuales, 22 horas clavaditas, el sueño de un relojero. Y así se llama el tema con el que abrimos en el día de hoy, The Watchmaker's Dream. Arrancamos con una novedad rabiosa, lo nuevo de Avantasia. Tobias Sammet lo hizo de nuevo. Tiene disco nuevo que se llama The Mystery of Time, el misterio del tiempo. Canta este tema nada menos que a dúo con Jolyn Turner, el ex Rainbow, y te masacra la cabeza así, puntualmente. Thank you. Impresionante lo nuevo de Avantasia. Tobias Sammet lo hizo de nuevo, se mandó un discazo. Está calentito, mirá, recién filtrado a la internet. Y tuvo invitados de lujo, ya te dije, bueno, Joel Turner en este tema, pero está Michael Kiske, Beef Byford de Saxon, Ronnie Atkins de la banda danesa Pretty Maids, una banda que coincidentemente acaba de sacar disco nuevo, se llama Motherland y ya lo vamos a picar. Está Eric Martin de Mr. Big, está Bob Catley de Magnum nuevamente, que ya había estado, por supuesto. Y después, en los instrumentos, dando una mano, Oliver Hartman, que es un habitué. Bruce Kulick, el ex Kiss, ¿eh? ¿Qué me contás? Y Arjen Anthony Lucassen, que él también es un, ¿qué vamos a decir? Es un pionero, el pibe este, de los proyectos así con invitados. ¿Para qué negarlo? Pero bueno, un día muy particular, muy feliz en tiempos violentos. Volvió la música a los domingos, volvió el bombardeo del demo, que es el programa favorito de mi mamá, y que lo debe estar escuchando, así que aprovecho y le mando un beso enorme, que debe estar ahí prendida a la radio para escuchar el bombardeo, no para escuchar esto, que tiene música que la repele con la debida razón, por supuesto. Más mi voz, que es insoportable y la soportó toda la vida, por supuesto. Bueno, entre las muchas cosas que tenemos hoy, no vamos a privarnos del sorteo. La remera de César, la que nunca se sortea, hoy tiene una efigie y aquellos que adivinen a quién corresponde, se ganan uno de los discos que la remera representa. ¿Sí? La banda es Rhapsody of Fire. Ya no se llaman Rhapsody, se llaman Rhapsody of Fire, así que ya te imaginás que el disco es de los más nuevos, por supuesto. Pero tenés que adivinar. Entrando a nuestro Facebook, que es, por supuesto, Tiempos Violentos 959, vos podés participar. Simplemente hay que dejar el nombre ahí, el nombre del disco. Sí, es lo único que se pide. No importa si lo ponéis antes o después, pero durante el programa sorteamos. Y no es lo único que tenemos para sortear, porque me acaban de dejar, vino Eddie Walker ahí, un capo personalmente, a dejar el nuevo DVD de Letal, mi viejo, que se está presentando el sábado 30 de marzo, 19 horas, en el Roxy. ¿Sí? Acá me dejaron tres entradas que van a acompañar a los CDs, así que los que participen en el concurso de la remera también participan por una entrada de las tres de Letal. Y decía, en vivo a través de los años, es el nuevo DVD, edición limada, cortando clavos. Después me explicarán en algún momento de qué se trata. Y la verdad que se promete todo, este DVD. Lo voy a ver luego con muchísima atención. Me dice que es un lujo técnico a nivel cámaras y demás, me contó Eddie recién. Lo tenemos ahí en la gatera y preparado para aquellos que participen en el concurso. En cuanto a Rhapsody of Fire, lo que sí te puedo contar es que Fabio Lione, el cantante, tiene otra banda. Y esa banda es nada menos que Vision Divine, los cuales están tocando muy prontito, esta próxima semana, el 30 de marzo, en Groove. Bueno, Lucy Dávalos nos hizo el favor, junto con un reportaje que hizo, de recoger un saludo de Olaf Thorsen, el guitarrista de la banda. Olaf, que nos acompañó muchas veces, e incluso estuvo en un memorable programa de Ave César junto con Fabio Lione. Hagan el chiste de que nos parecemos Fabio y yo sigo sin ver el parecido, pero ustedes háganlo todo lo que quieran, porque total, ya está incorporado al folclore local eso, así que todo bien. Pero lo que sí podemos contar es que, más el saludo, o sea, aparte del saludo de Olaf, vamos a poner un temita de su último disco, de Destination Set to Nowhere, para ir calentando motores para el próximo día 30, que coincidentemente también va con lo de Letal. Tantos recitales, no se puede creer. El tema que vamos a escuchar, Beyond the Sun and Far Away, más allá del sol y más lejos. Esto es Vision Divine. Hola, soy Olaf. Un saludo muy grande a todos los amigos de Tiempos Violentos Rock and Pop. Y nos vemos pronto en Buenos Aires. Saludos. across the sky as stars get closer. Tears fall down. We'll leave in this world. There's no way back. Goodbye. We are the chosen ones. No repentance. Why we fly? And our ships jumping into the dark. We are breaking the silence. All is a cry. De novedades, pilas de novedades tenemos hoy porque, claro, es la época en que a todo el mundo se le ocurre sacar discos y ya empiezan a desgranarse los nombres grandes. Por ejemplo, Deep Purple saca su álbum número 19 de estudio y se llama Now What, algo que le preguntaba a todo el mundo. ¿Y ahora qué? Porque la banda viene desde hace algunos años con mucha estabilidad en su formación, más allá de la separación de John Lord y su trágica muerte después. La banda viene bien armada gracias a que Steve Morse actuó como una especie de catalizador dentro del grupo y hay una estabilidad que se manifiesta más que nada en los shows, porque los discos por ahí no han rendido todo lo que los fans esperábamos. Acá me anoto plenamente porque yo soy fan de Purple desde el primer momento en que escuché música pesada. Mirá, mi primer disco fue Machine Head, así que ahí tengo que anotarme plenamente. Y tengo que decirte que el disco que menos me gustó de estudio de la carrera de Purple es uno con Morse, es aquel Bananas de 2003. Pero tienen otras cosas que no están mal, el anterior, Rapture of the Deep, por ejemplo, que había levantado un poco la puntería. ¿Y ahora qué? Now What se llama esto. Bueno, Esto sale el 26 de abril próximo oficialmente, pero ya hay un par de temas que se filtraron en internet y uno de ellos lo tenemos aquí, se titula Hell to Pay, un infierno para pagar, parece que recibieron la boleta del ABL y se inspiraron para una canción. Y tenemos algunos adelantos de cómo se van a llamar los temas. Yo particularmente tengo curiosidad por saber cómo será una canción que se titula Vincent Price, dedicada al maestro del horror, pero para eso va a haber que esperar. Ahora podés escuchar algo de lo que viene de Deep Purple y que ya está acá. Hell to Pay. Cuando uno está esperando el disco nuevo de su banda y no sabe muy bien cómo enfrentarse a eso que escuchó la primera vez. Es decir, uno pone por primera vez eso que esperó tanto y no está seguro de si realmente eso va a crecer en uno con el tiempo o definitivamente lo va a dejar a un costado como diciendo, sí, muy lindo, pero voy a tener que volver a lo de antes. Bueno, vos después me contarás si te gustó este Hell to Pay. Hay otro tema más dando vueltas por ahí, pero es algo más bien de tono muy bajo, una especie de tema muy relajado, que no sé si se llama All the Time in the World. No lo puse específicamente porque está muy lejos del estilo habitual de Purple, pero también va a sumar cuando escuchemos el disco completo. Mientras tanto, te cuento, resulta que un amigo nuestro, Marcelo Dalcegio, se fue al crucero Monsters of Rock, ¿viste esos cruceros que hay ahora donde las bandas tocan en vivo? Y vio un montón de cosas y recogió un montón de experiencias y hasta algunos saludos. Por ejemplo, aprovechando que Saxon toca este próximo 28 de marzo en el Teatro Flores, tenemos aquí el saludo de Biff Byford, ¿eh?, que no solamente nos saluda para el programa, sino que además nos entrega en bandeja el título del próximo tema en este programa. Hacía muchísimo que no poníamos Saxon. Vamos con Saxon y un clásico. Denim and Leather, esto es Jean y Cuero. Y el tipo nos dice que espera ver mucho Jean y Cuero este 28 en el Teatro Flores. Aquí está sonando y después, ¡ja! Amigo mío, los invitados. ¡Qué invitados hoy! Ya están subiendo, ¿eh? This is Biff from Saxon. We're coming down to Buenos Aires. Get out your denim and leather. We're calling rock and roll. Let's destruiste tu casa. La encontraste saqueada y destruida. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo. Golpearon a tu mamá. Violaron a tu gato. Y lo peor, el colmo de los insultos, sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. Tiempos violentos. Ahora, la venganza es tuya. Te tienen dopado con la religión, el sexo y la televisión. Y vos te crees tan vivo, sin prejuicios de clase, tan libre. Pero sos un pobre pichi. ¿Hasta dónde puedo ver? Ser un héroe de la clase trabajadora es una buena opción. El rock está vivo. Respira. Late. Grita. Seguí dando pelea. Estás escuchando Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Rock and Pop, Rock and Pop. Espacio publicitario. Bienvenidos, pasajeros. Este tren. Guasones, Augusto Gerrés, imágenes de una noche oscura. Acústico Gran Rex, conseguido en todas las disquerías del país. Fin espacio publicitario. 95. Estás escuchando a Rowek, pero no a Gustavo Rowek específicamente, sino a toda la banda que se llama Rowek. Este es el disco Grita. Habíamos adelantado un par de temas, habíamos comentado el adelanto, pero no teníamos acá a los muchachos para que nos hablaran del disco completo en sí y a punto de presentarlo en vivo con todo. ¿Cómo anda la gente? ¿Qué tal, César? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Un placer, buenas noches para toda la gente. Bueno, está Gustavo Rowek y está Sergio Berdiches, que es decir, el alma de la banda. Yo tengo una pregunta importante antes de arrancar con todo. ¿Este disco no daba para ser otro disco de Nativo? No. No. No, no, no, pero por una diferencia fundamental y clara y definida, ¿no? Uh-huh. Que es el hecho de que todas las canciones que grabábamos con Sergio, en mi cabeza y en la de Sergio, sonaban con una voz aguda. Ajá. Y Carucha está en el otro. Y Carucha se maneja en el otro extremo, digamos, ¿no? Es una voz grave. Entonces, sí, haciendo covers de Alice Cooper. Le quedan como anillo al dedo. Sí, haciendo rock and roll, el Caru, un capo. Que además te aclaro que nos seguimos recontraviendo, seguimos saliendo, tenemos una buenísima onda, viene al show de invitado varias veces, pero que estaba claro que por esto no, o sea, por esto no podía ser Nativo y tenía que ser Rob. Siempre lo vi muy contentos con Caruche, con la onda y todo, y me alegra que en Coverhead se esté haciendo cosas también muy divertidas, muy piolas, muy lindas de ver. De verdad. Y entonces me decís que ya te sonó de entrada como que tenía que ser otra cosa, ¿no? Sí, yo sentía que después de... O sea, Nativo no fue un capricho, fueron 12 años y 4 discos en donde fuimos de lo ultra explosivo y elaborado, estamos hablando recién, a la canción más lisa y llana. O sea, me saqué todo el gusto de la experimentación musical, de toda esa música que yo había mamado en mi vida, que era muchísimo más que solamente heavy metal. Pero nunca decretamos el fin de algo. Siempre digo que la música nos llevó a nosotros, más que nosotros a la música. O sea, cuando... Si uno repasa nuestra historia y me encuentra tocando en B8 y después me encuentra tocando en Rata, se va a dar cuenta enseguida por qué me fui de B8, escuchando música de Rata. Uh-huh. Y si escucha la música de Nativo, se va a dar cuenta enseguida por qué nos fuimos con Sergio. Claro. Y si escucha a Robo, va a pasar. O sea, todo tiene una decantación natural. Fueron un proceso, un hermoso 4 discos, pero cuando nos sentamos con Sergio, Sergio con la viola y yo cantando y haciendo la base, todo nos llevaba para el lado metalero, a las raíces de... No es que nos dijimos ahora sí, ahora no, ahora... No, a veces es verdad. Las cosas te suenan en la cabeza de una manera y las tenés que llevar a cabo como te sonaron. Entonces era el fin de Nativo, de aclaro y definir. Totalmente. Hablábamos un poco fuera de aire sobre algunos temas puntuales. Me preguntaban qué era lo que más me había gustado. Hoy me guardé los temas que más me gustaron para pasarlos. Abrimos con Mentirosos, un tema que tiene como... Tengo como la idea de que está dedicado a algunos políticos que conocemos. Creo que Grita, justamente el nombre del álbum encierra un poco el concepto de lo que por lo menos yo claramente siento, ¿no? Y es esto, ¿no? Siempre digo lo mismo, pasan, vienen, van, se quedan, no están, aparecen héroes, villanos. Y los que más tienen cada vez tienen más, y los que menos tienen cada vez tienen menos. Y es una película que es lo único que se mantiene inamovible con el paso de los años. Y bueno, a todos ellos está dedicado. Claro, cuando se vota uno nunca sabe quién gana, pero siempre sabe quién pierde. Clarísimo. Es así. Clarísimo. Pero escuchábamos además, porque estábamos mencionando el tipo de corte musical que era, y me dice Sergio con muy buen criterio, que hay mucho heavy metal ahí atrás y además hay mucho Judas, le menciono yo. Para quien no lo sepa, alguna vez estábamos en Halley y viene Sergio, completamente borracho, ¿no? Me abraza y me dice, vos estuviste en Rock in Rio 2, ¿no? Cuando salió a cantar El Pelado. ¿Te acordás? Me acuerdo, ¿cómo no me voy a acordar? No, pero además me acuerdo del momento. Claro, y Sergio me dice, ¿te acordás del orden de los temas? Y yo me quedé, ¿cómo me voy a acordar del orden de los temas? Y yo estaba en otra dimensión, no me acordaba de nada directamente. O sea, me acordaba de algunos de los temas que tocaron, me acordaba del Pelado, de un show absolutamente increíble. La primera es que yo veía Judas también, me imagino que vos también, no sé. Sí. Bueno, sí. Y me dijo uno por uno los temas que tocó Judas aquella noche. Pero además con el conocimiento de casi haberlos tocado todos. Claro. A lo largo de mi vida. Entonces, conocía el tema, lo había escuchado toda mi vida y además me lo había aprendido y los había tocado todos los de la lista que pasaron. O sea, si decía, alguien que quiera subir a tocar, yo lo sé todos, ¿viste? Total, creo que la única banda en el mundo que se animó a hacer eso es Manowar. De hacer subir fans. A uno que decía que para un claro. Fecha, padre, sí, yo lo vi un par de veces, pensé que estaba, que era una cosa que estaba orquestada previamente, o qué sé yo, pero no parecía, porque los pibes que subían con. Como un nivel muy amateur, pero muy voluntarioso también. Bueno, yo cuando vino, la primera vez que vino Graham Bonnet, que estaba bastante entero todavía, la pepa que me comí, o sea, toqué con la banda, toqué como batero, o sea, toqué los temas que que toda mi vida... Te transpiraban las manos y te escapaban los palillos. Tocando los temas de la Rainbow. Le hiciste coro. Hice los coros, todo, claro. Ya, en inglés, o sea, le cantó los coros. Fue la cosa... Totalmente. Regalo de la vida. No, pero que no hay nada que hacer. Es una maravilla. Che, saltamos antes de ir directamente a hablar de lo que va a ser el show del próximo, corríjame si me equivoco, 6 de abril. 6 de abril. Notado, ¿no? 6 de abril. Correcto. En el Roxy. Sí, porque quiero que me cuenten un poco qué tienen preparado y eso. Hay también un regreso de Rata Blanca, un homenaje al primer disco de Rata Blanca. ¿No? ¿Cómo salió eso? Que para mí fue totalmente inesperado. Para todos fue totalmente inesperado, pero a la vez está claro que a nosotros lo que nos separó en un momento fue la música. Entonces, o sea, lo que nos reunió nos separó. Claro, bien, muy bien. Y pasado ese momento inicial, porque vos o porque yo o porque nosotros, en Rata vivimos cosas increíbles, muy buenas, buenas y no tan buenas. Y ahora, muchas de ellas inéditas. Malas ninguna, ¿entendés? Claro. O sea, todo lo que nos pasó fue mágico y siempre la onda se mantuvo, no sé lo que pasó, o sea... Me llamó Walter y fue como si ayer nos hubiésemos dejado de ver. Pero además los recuerdos que tenemos recuerdos que salen en todas las conversaciones. Yo tengo una foto todavía del disco de oro. Cuando fue la entrega del disco de oro, yo creo que nunca vi una foto con sonrisas tan anchas. Estaban todos uno al lado del otro. Pate esta mandarina. El documento sacaste. Hoy fui a lo de mi viejo. Ajá. ¿No? Sí. Porque me cumpleaños y me festejaba en la familia cumpleaños. Entonces viene mi hijo y me dice, mirá lo que encontré. ¡No! Eso fue por muchos años el documento. Salíamos ese era nuestro documento. Mirá, salíamos por la calle. ¿Tiene el documento? Sí. Y me dirá la tarjetita. ¡Cale récords! Terrible. No paraba la yuta y decía... Esto me olvidé de mostrárselo. Sí, ¡claro! Del Figuera, aguántenlo, porque están abajo ahí los fans que vinieron a hacer un aguante, que le mandamos un saludo grande. Tengo alguna perlita para mostrarle que me olvidé de mostrársela. ¡Boludo! ¿Cuánto pelo? ¿Viste, boludo? Primero que dije hoy, cagaste de risa, boludo. Pero fue lo... No es que dije, qué jóvenes, ¿no? Dije, no, cuánto pelo, boludo. Como con envidia, y eso que uno conserva más claro, o menos. Loco, está bien. Yo no lo sufrí para nada, a mí me gustó perder el pelo. No me digas, sos uno de los pocos, ¿eh? No es revanchismo, nada. ¿Qué claro, va a decir? Está bien. No, lo que pasa es que los pelados somos mucho más potentes, en la cama somos una fiesta. Esa onda, ¿no? El mundo de los pelados es distinto. Para, la ducha es diferente, o sea... Claro, algo bueno tiene que haber, ¿no? Entrás a la ducha así, mirá, o sea, cuando te mirás al espejo, ¿qué te mirás? O sea, te mirás el pelo, porque la cara, o sea, no te mirás a ver si los ojos los tenés siempre igual, la nariz la tenés igual. El pelo es útil para taparse la cara. O sea, pero cuando te mirás al espejo, ¿qué te mirás? O sea, el pelo, entonces casi que cuando salís no tenés que mirarte, porque ya sabes cómo estás, siempre igual, sin pelo, entonces la cara es lo mismo. Bien, entonces 18 de abril es el homenaje a Rata, ¿verdad? 18 de mayo. De mayo, perdón. 18 de mayo es un show en el Malvinas Argentina. Uh-huh. Bueno, me llamó el Walter, siempre me quedó él, es el narigón para mi Létore, sí, ¿no? Sí. Y ya te digo, dijo, loco, ¿por qué no se vienen con el ruso a tocar unos temas al Vorterix? Uh-huh. Esto fue en agosto. Y después el Long Tennis en diciembre. Y sí, dijimos, ¿cómo nos vamos a ir, loco? Automáticamente, y fuimos y fue emocionante. Y ya en el Long Tennis directamente era como si no nos hubiésemos ido. Ya no, sí, no, además el Long Tennis lo transmitimos historia, acá con el Eduardo de la Puente y todo. Y cuando dijimos, mira, está subiendo Sergio, está subiendo Gustavo, está subiendo Saúl. Fue o sea, genial. Esto tiene que ser una fiesta, sí. Ya nos quedamos en el vestuario, después del show, hablando. Se fueron todos y nos quedamos nosotros, como siempre. Claro. Éramos los últimos a apagar la luz, volvimos a ser los últimos a apagar la luz. Y enseguida vino la propuesta de hacer esto y... Claro, dijimos, pará, ya está, vinimos en agosto, ahora vinimos en diciembre. Hagamos lo que quiere que la gente, que nos juntemos, o sea... Está bien, a mí algunas veces me dicen, hagámosla no, bien. Pero van a ser de vuelta, bueno, pero dale un tiro a la nostalgia, que aparte no es algo... vicioso. Mirá, en el no, sentido de que sea, sacás de ello, vas a hacer un homenaje. Nos vamos a juntar y vamos a tocar ese... Yo creo que esto es muy claro. Siempre digo lo mismo, o sea, el que parece algo raro no tiene que venir. No, claro, es la idea. O sea, esto está claro, siempre digo lo mismo. Si se hace esto, es porque la gente lo quiere ver, si no, no se hace. Porque vas a estar tocando y no ve nadie abajo, ¿entendés? O sea, entonces, esto está claro que se hace a presión. No querés escuchar Callejero por los originales, no querés escuchar el último ataque, no venga. Y también está claro que se hace. Pero también está claro que se hace, ¿no? Porque la gente lo pide, pero también porque queremos hacerlo, porque estamos en un momento de nuestra vida, porque en un momento Gustavo y yo no quisimos hacerlo. O sea, cuando fue la reunión y la nueva banda. Hubo una época que estaba reacios y era lógico. Y ahora, o sea, se dio, o sea, porque lo quieren todos los cinco, los seis que vamos a estar ahí, todos tenemos ganas de hacerlo, por lo que hemos vivido, por lo que ha pasado, por los siete discos que hemos grabado, por las giras y los años y los kilómetros que hemos recorrido. Claro, tampoco que es que estuvieron de invitados. O sea, ese es el punto. Claro, y aún era claro, una banda completa durante muchos años. Estuvimos desde los 20 hasta los 35 años. Sí, parte de nuestra vida. O sea, importantísima, porque aparte a mí me tocó fundarla además con Walter. Claro, ¿no? Desde ya, o sea, hablar de la rata y hablarse de un pedazo de mi vida. Y les tocó abrir una puerta que nunca nadie sospechó que estaba en esa pared. Eso también es importante. Ayer toqué de invitado de los Caseta 4. Sí. Una gran banda, les agradezco, les mando un saludo grande. Y me encontré, después de muchos, muchos años que nos habíamos reencontrado en el Lautenis, con mi asistente de toda la vida, Coco. Ajá. Personajes y los hay, ¿no? Sí, iba a decir. Con Coco solo podemos llenar un libro, nosotros dos podemos llenar el libro. ¿No? Entonces Coco me decía que el día que se bajó de rata, me dijo simbólicamente, el día que me bajé de rata, me saqué la camiseta y nunca más trabajé de esto, porque rata no era un trabajo. Rata fue una parte de nuestras vidas. No, éramos Rata fue un sueño, 25 también, pibes, ¿entendés, loco? Del Bajo Flores, que empezamos y que íbamos a todos lados juntos y comíamos juntos y vivíamos juntos y no importaba músico, asistente. Éramos una. Y había dos, tres casas en el mismo barrio que asolábamos y vivíamos casi todos éramos, ahí, claro, todo el tiempo. Fue una historia mágica, increíble, preciosa. Sí, además a nivel mediático era la apuesta de hasta dónde llegarán, porque claro, iba creciendo todo lo que fuera el apoyo de la banda y la fama de la banda. Y en un momento dado no parecía tener techo. Uno decía, cual, bueno, ¿esto dónde puede llegar esto? Bueno, evidentemente llegó muy lejos en el tiempo y eso está bueno. Cuando las cosas son hechas de verdad y con la pasión con la que nosotros hicimos Rata Blanca, pasa esto. Totalmente. Contame un poquito cómo viene el show, cómo se va aprontando, porque es un show de lanzamiento importante en el cual también amagaron, ya lo vieron en la gacetilla de prensa, con que va a haber algún tema de B8, va a haber tema de Rata. Contame un poco. Sí, o sea, particularmente es como una de las cosas que te decía Sergio, es que tenemos un disco con Rowe, es una banda nueva, es un disco de 10 canciones, entonces tenemos que hacer más temas de por sí, claro, ¿entendés? Para sostener es lo bueno un de la show, banda nueva, ¿viste? Y claro, que puede hacer. Y después porque pasa esto, o sea, no, imagínate que yo vaya y no toque Destrucción. Claro. Es imposible, o sea, olvídate ya. ¡Es imposible! Bueno, vas a salir y decir, ¿qué yo muchacho, tengo que ver con B8? Claro, ¿por qué me piden esto? Claro, ¿qué hacemos? Hacemos Destrucción, ya no perdamos tiempo, hacemos Destrucción. Entonces, la idea de Rowe, justamente, ¿no? Un poco del motivo del nombre de la banda Rowe, es esto, ¿no? Que la gente sabe que va desde B8 hasta Rowe. Entonces, es indudable que en el medio del show vamos a hacer temas de B8, temas de Rata, covers, y si nos canta, porque estamos tocando todo el tiempo covers en la sala. Hace poco hicimos un homenaje a Ozzy y le apuntamos el vicio al Gordo, a los pavotes, empezamos a sacar temas y nos parábamos a sacar temas del Gordo. ¿Alguno dejó prendido el aparatito de grabar o algo? No, pero en cualquier momento, por ahí en el rock, si tenemos ganas, un par de temas hacemos. Bien seguro ahí, que vamos a tener ganas ahí, de hacer. Eso. Y seguramente algún invitado para ir calentando el show de Rata también ahora. A ver cómo era la historia. Y algún invitado de bandas con las que hemos compartido muchas giras recientemente y las vemos como muy potables, bandas nuevas, entre comillas, bandas que ya tienen su nombre, pero que hay una camada nueva que se viene con todo, ¿no? Entonces también tenemos ganas de invitar a algunos de los músicos que hicimos muy buena onda en alguna banda. Así que lo estamos preparando con. Cabe la aclaración, ¿no? Que nosotros presentamos el disco Grita, pero presentamos el disco Grita el día que salió el disco, o sea, fue para tener no una lo presentamos, lo lanzamos. Claro, o sea, lo arrojaron. Fue el lanzamiento. Esta es la presentación, ese fue el lanzamiento. Claro, el lanzamiento ese, no, y después tocamos disco, llegamos con el disco a la prueba de sonido. Me acuerdo. Yo fui al show. Sí, sabíamos, sí, de verdad. Sí, sí. Y después tocamos en el Metal para Todos, en un par de shows, en Cosquín, en Mar de Plata, pero en Capital. Es la primera vez que vamos a tocar el disco desde aquella vez. Entonces, no, que sea, es la presentación, digamos, oficial. de Grita. Además, el disco se presenta una vez que ya lo lleva, lo fogueaste en otro escenario, ¿no? Que sale lo, por eso la presentación. A ver, las cosas han estado cambiando mucho en el mundo de la música. Sí. Hoy, en realidad, los discos apoyan los conciertos y no al revés como era antes. Claro. Pero igualmente, un lanzamiento es un lanzamiento. Sí, hay que mandarlo para el frente como acomodé lugar. Ahora, voy a hacer una pregunta que es un motivo para celebrar, como diría la publicidad. Es más que un motivo para celebrar. O sea, un lanzamiento tiene que quedar en la historia porque se supone que el disco está apoyando el show tiene que ser de puta madre. Tal cual, loco, tal cual. Estoy obligado a preguntar, nos enteramos hace muy poquito que Beto Samardíez se fue de Lobos y está haciendo un tributo a B8 para el show con Barón Rojo. ¿No es cierto? ¿Te sorprende a vos una cosa así? No, en lo más mínimo. ¿No siempre recibiste un llamadito por ahí, como diciendo? No, francamente no. Y no creo tampoco que lo reciba, porque yo estoy haciendo el tributo a B8. Uh-huh. Esto, en un punto, yo soy un tipo con mucho sentido del humor, ¿no? O sea, esto sí, lo digo en broma, muchachos. Podríamos hacer una cualquiera convención. Cualquiera que sea de Racing tiene mucho sentido. Exactamente. Podríamos hacer una convención como Cha-Cha-Cha, que hacía la convención de Batman. Claro, no, podríamos hacer una convención de tributos a B8 en primera instancia, ¿no? Y en segunda. Y yo voy a hacer una banda de tributo al tributo. Claro, de B8. Y le deseo de posta la mejor a Beto, toda la suerte del mundo. Y que se dé cuenta de que sí tenía autoridad para hacerlo, moral. Como que no hay que escupir para arriba porque te puede caer en la cara. O sea. Uh-huh. Nada más que eso, o sea, yo creo que él tiene toda la autoridad para hacerlo, puta, si la tiene Beto, el cantante de B8, el autor de gran parte de su música, de gran parte de su letra, uh-huh. O sea, no, primero no tiene que darle permiso ni explicaciones también, a nadie, claro. Tiene todo el derecho de hacerlo, y te repito, al igual que los otros dos, que de Ricardo él, y Gustavo, Osvaldito ya no está más, pero cualquiera uh-huh. De los tres que quedaron, para pero mí. Pero por eso no hay que pensar lo que uno a veces habla, porque... siento que él tiene la misma autoridad moral que tengo yo, uh-huh. Que la tuvimos en el 96 para hacer homenaje, porque claro. No se puede tener autoridad moral en el 96 y ahora no. No, pero uno va pasando por etapas, que es por algo que a la gente le cuesta comprender, que uno tiene su propia vida más allá de la leyenda. Entonces creo que está muy bien que se celebre los 30 años de Luchando por el Metal y que Beto lo haga y que vaya bárbaro. Deseo lo mejor, ningún problema. Bien. Dos preguntas para cerrar la nota. La primera de ellas, ¿con cuál abren? ¿Con qué tema abren? Estamos entre dos. Entre dos. Y justo son los dos que sí. Que hoy estuvimos hablando, o sonaron acá. Sí. Bueno, ahora uno sonó. Yo les decía que el que escuchamos antes era Mentiroso, pero uno de mis favoritos es Escapando a la escapar razón. A la razón. Escapar de la razón. 98% de posibilidades de abrir el show. Qué grave. El tema 1, tema 2, así, no bueno, sabemos cuál de los dos. Me decían los chicos que justamente era el tema más nativo y qué sé yo. A mí había muchas cosas de nativo que me encantaban. Lo que pasa era un proyecto cambiante. Claro. O sea, total y absolutamente. Y ese era el leitmotiv. Nosotros de nativo, somos tipos, o sea, que. Justamente, era no encasillarse y tocar lo que saliera. Y con los años de música que tenemos en nuestros oídos, tocábamos temas hasta de Electric Light Orquesta. Y los hacíamos re rockero y tocábamos. Hemos llegado a tocar temas de Ataque 77, de bandas amigas. Estaban con Last Train to London, ponían la bola de espejos y eso. Con otro de la que hacíamos. Don't Bring Me Down. Ahí está. Don't Bring Me Down. Sí. Tocábamos Beds Are Burning de Midnight Oil. ¿Qué lo parió? Nos estás haciendo sentir un poco viejos. ¿Qué crees que te diga? Pero igualmente te la dejo pasar porque somos de la misma época. El zorro sabe por zorro, pero más sabe por viejo. Sí, tenemos la edad que tenemos, ¿no? O sea, y hemos escuchado música desde principios de los 70. Y muy buena, y muy buena. De la buena, después. De principios de los 70, ¿no? Pero bueno, ya éramos adolescentes a principios de los 70. Estamos con Rowek a full, realmente, y muy contento con. No solamente con estas dos canciones, sino que sentimos que tenemos 10 canciones muy, muy potables y que sobre todo es un álbum muy cañero y especialmente para escuchar en vivo. Bueno, ¿y cierre? ¿Cierre del el show. Show? Sí. Y esto es casi obligado, me van a obligar. Va a tener destrucción. Pero vamos, por ahí la sorprendemos a todos y lo hacemos primero, pero claro. Y listo, ¿viste? Un tema que nos gusta mucho para cerrar es el que cierra el disco, Suicida. Ah, mira vos. Bien, vamos para adelante. Bueno, más y allá a mí de el que todo, lleva el nombre del disco también me gusta para cerrar. Grita. Así sí. Que también lo estuvimos charlando sí. Fuera de micrófono. Más allá de todo, no mencionamos a la gente de la banda. Sigue Nicolás Vicente en voz, Ezequiel Palleiro en bajo, Guillermo Piazzo en segunda guitarra, la sangre joven que le puso toda la carne a este disco. Sí. Véanlos antes de que crezcan, como decía Lelutier. Un gran letrista también, Nico. Yo otra cosa que no quería en este disco, a diferencia de Nativo, era cargar con toda la responsabilidad de... no por la responsabilidad, sino porque siento que se hace monotemática cuando uno solo es el que escribe la letra. Claro. Con Nico se abrió la posibilidad porque él también escribe. Por Buenísimo. Ejemplo, Escapada de la Razón es una letra de Nico. Ah, mira vos. Escribe re felicíteme el lobo de mi parte, caramba, muy bien. Se lo voy a comentar. Señoras y señores, Sergio Berdicheschi, Gustavo Rodríguez. Debe estar escuchando. Tiene que estar escuchando, escuchame, no nos va a fallar Nico, ahora. Después de esta, hermano. Ah, no sé, ya está, loco. Por favor. Vamos a escuchar Escapar de la Razón. Esto es Rowek. Esto es próximo 6 de abril en el Roxy Live. Ahí el de Niceto Vega. No perdérselo, por favor, porque es un evento especial. Hay que ir con monito, de gala o algo. Como quieran, en pelota, con monito. Bien ahí. Lo importante es que vengan, que estén ahí, que para un músico no hay nada más grosso y gratificante que tener al público abajo haciéndole el aguante. Suena frase hecha, obviamente, pero en nuestro caso, créanlo que no lo es, ¿no? Todavía nos emocionamos, ¿no?, cuando vemos a la gente ahí cantando los temas y vos ves que se posesionan. Es genial, es la magia de la música. Va a ser así, sabelo, va a ser así. Escapar de la Razón, Rowek sonando en Tiempos Violentos. Nadie que pueda controlar las piedras. necesito algo, ¿sabes? Sí, y vos dirás. Algo que me levante, loco. Me hablaron de una sustancia, bueno, de algo que te pone a mil, te hace saltar, gritar, transpirar, correr sin parar. Ajá. Encontré algunas cositas por ahí, pero yo necesito más. Sí, ok, pero si no te explicas mejor... A ver si me entendés. No solo quiero de la buena, me hace falta cantidad. Pero vos estás buscando droga, entonces, ¿no? Y claro, loco, ¿cuánto me podés vender? ¿Dónde la vas a buscar? ¿Cuánto sale? Dale, dale, dale. Pará. ¿Vos qué droga querés? ¿Qué droga quiero? ¿Me estás preguntando qué droga quiero? ¡Yo quiero adrenalina! Quédate tranquilo. En tiempos violentos te damos de la mejor y te la damos gratis. El juego en que andamos, Juan Gelman. Si me dieran a elegir, yo elegiría. Esta salud de saber que estamos muy enfermos. Esta dicha de andar tan infelices. Si me dieran a elegir, yo elegiría. Esta inocencia de no ser un inocente. Esta pureza en que ando por impuro. Si me dieran a elegir, yo elegiría. Este amor con que odio. Esta esperanza que come panes desesperados. Aquí pasa, señores, que me juego la muerte. Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Solo Rock and Pop te hace cruzar los Andes para ver el festival más importante de Latinoamérica. Lollapalooza, Chile. Escucha a Dave Ripper y viaja para ver en vivo las dos fechas de Lollapalooza. Un oyente, un ganador, una sola radio. Somos Rock and Pop. Donde el rock. Rock and Pop. Espacio publicitario. Bienvenidos, pasajeros. Por las vías del maldito Roca. A este tren. Gente. Guasones. Acústico Gran Rex. Imágenes de una noche oscura. Acústico Gran Rex. Conseguido en todas las disquerías del país. Espacio publicitario. Fin. Tiempos violentos. Tiempos violentos. El signo de esta época. Tuvimos oportunidad de realizar una nota telefónica con Lauri Porra de Stratovarius, dado que la banda se está presentando el próximo 22 de mayo en Groove, aquí en Argentina, en Buenos Aires, y que acaban de sacar su disco Némesis, flamante, realmente un disco extraordinario. Y comenzamos preguntándole, antes que nada, cómo fue recibido, considerando que el disco anterior, Elysium, fue una especie de hito para el grupo. Creo que fue muy bien recibido. Las reseñas fueron muy buenas, dice Lauri. Mucha gente dijo que era lo mejor desde Infinite Visions. Las respuestas hasta ahora fueron geniales. Vamos a saber mucho más cuando tengamos las reacciones en los recitales. La idea es tocar bastante del material nuevo en los conciertos. ¿Qué comparación podés hacer con los discos anteriores?, le preguntamos. I think there's an evolution in the band, especially with these three albums, like Polaris, Elysium and Nemesis. Creo que hay una evolución en la banda, especialmente en los últimos tres discos, Polaris, Elysium y Nemesis. Es como que estuvimos aprendiendo nuevas cosas y creo que ahora estamos donde queríamos estar. Cuando hicimos Polaris estábamos aprendiendo cosas completamente nuevas. Con Elysium lo llevamos más adelante y ahora estoy muy contento con el resultado de Nemesis. Es sólido. Es una continuación de lo que empezamos antes y de lo que la banda había hecho. Cada disco es una novedad, cada uno es un paso de progreso. Tiempo violento. Violentos. Hello everybody. Hola. This is Laura Parra from Stratovarius. You're listening to Tempos Violentos. El signo de esta época. ¿Cómo se relacionan las letras con el arte del disco? Well, not much. There's the thematic of Nemesis. Bueno, no hay una relación muy fuerte, dice Lauri. Es sobre mitología griega o algo así. Es bueno y malo, venganza y redención. Nos gusta que esté abierto a diferentes interpretaciones. Siempre creo en el salvador más que en el destructor. Puede ser como una experiencia de purificación, lo que sea que eso signifique. Obviamente, Némesis significa la diosa de la muerte para los griegos, ¿no? Una de las encarnaciones. It can be also like a cleaning experience of whatever. Le preguntamos cómo le está llevando el baterista nuevo, Rolf Pilve, hasta el momento. Oh, he's fantastic. Estuvimos practicando estos días y probablemente sea el mejor baterista de metal con el que yo haya tocado. Muy buena técnica. Sabe cómo tocar fuerte y al mismo tiempo tener una técnica muy al frente y además es un tipo agradable. Estamos ansiosos por salir de gira con él. I'm really looking forward to getting on the road. Le preguntamos si buscaron un baterista que toque el mismo estilo que Jörg Michael o alguien bien diferente. No, we definitely wanted to have different because Jörg Michael is a classic drummer and definitivamente queríamos tener algo diferente, dice Lauri. Jörg Michael es un baterista clásico, demasiado bueno en lo que hacía. Así que si nosotros hubiéramos querido un batero parecido, hubiéramos conseguido a uno no tan bueno como él. Pasó lo mismo cuando conseguimos a un nuevo guitarrista. Si tenías al maestro y después necesitas conseguir a otra persona, no va a funcionar. Se refiere a Timo Tolki y a Matías Kupiainen, por supuesto, ¿no? Buscamos algo diferente porque no queríamos que hubiera competencia ni comparaciones. Son músicos diferentes. Lo importante para nosotros es que toque con mucho volumen. Tenemos una banda bastante técnica. Lo más importante de Jörg es que era un batero que tocaba muy fuerte. Era muy poderoso. De paso, le preguntamos si sabe algo del estado de salud de Jörg Michael. Dice, sí, él está bien. Sigue trabajando con Stratovarius como agente para contrataciones. Él se encarga de cerrar los recitales. Le está llevando bien, está con su familia. Siempre estamos en contacto. Tiempos violentos, el signo de esta época. Vamos a continuar con la nota de Stratovarius, va a haber una segunda parte, pero esto que estás escuchando es nuestra sección ¿En qué andan las bandas? Y esto es ni más ni menos que Fugu, que tiene ya preparado un álbum, Human Details y Human Defects, es decir, son dos álbumes en uno, es un disco doble, por supuesto, Y la primera parte es las historias, la segunda los hechos. Cuenta con la participación de Damian Wilson, no es poca cosa, Threshold, Rick Wakeman, su ruta. Jeff Coleman y Darío Schmunk. A Darío Schmunk lo escuchaste seguramente como invitado en alguno de los discos de Beto Vázquez Infinity, que hoy me acabo de enterar que toca con Yes como soporte en el Luna Park, en los próximos meses. Maravilla. Bueno, volvemos a Fugu, que es lo que estamos escuchando, mezclado en los estudios Orión por Pablo Rabinovich y masterizado en el Fascination Street de Suecia. Se va a editar en formato simple cada disco y un formato de lujo donde se incluirá los 12 CDs con alguna sorpresita extra. Alejandro López en batería, Ariel Belicio en guitarras, Marcelo Malmierca en teclados, Juan Manuel López en bajo, Santiago Burgi, que por supuesto integra también Beto Vázquez Infinity, en voces y guitarras. ¿Qué me contás, Esto es Frater, disco debut, me lo alcanzó Pablo de Metal Argento, le agradezco mucho. Se llama Into the Light. Pablo Urcuyú en voces, Andrés Gori en guitarra y voz, Joaquín Gómez en guitarra, Andrés Sadunaisky en bajo, Federico Mele en batería. Una banda que se formó a comienzos de 2008 con el objetivo de fusionar diferentes estilos musicales. Podés ubicarlos en el espectro que quieras, desde el metalcore hasta el death progresivo, vos dirás, de Fugu se llamaba Inertia, el tema de Frater, Hail of Thorns, es decir, heredero de espinas, o herencia de espinas, mejor dicho, y esto es Amáutica, con su tema Psicografías. El tema hace alusión a este supuesto profeta Parravicini de apellido y sus dibujitos que supuestamente también anuncian cosas. No sabemos si es así, ni lo creemos, pero lo hacen. Amáutica presenta El Centro Secreto, su más reciente material, y en él despliegan su estilo de occult rock, o sea, rock ocultista, podríamos llamarlo, como sea. Es una definición dada por el interés de Eugenio Cáceres, principal miembro del grupo, en el ocultismo y los temas esotéricos. Aparte de ser músico, es un escritor que ha creado relatos muy interesantes enfocados en los temas mencionados. En lo que respecta a la música, combina estilos como el gothic, el rock alternativo y hasta el metal. Esto resulta una fusión muy atractiva y al momento han producido 3 videoclips para este EP, Las vidas pasadas, Disidentes y Por lágrimas sangre. Recientemente se ha convertido en un trío, la alineación Eugenio Cáceres, alias El Gurú, en guitarra y voz, Romina Dusk en batería y el nuevo integrante Cristian Vega en bajo. Las voces guturales del disco están a cargo del invitado Oscar Terramortis. con un sonido muy noventas. Esto es ADN. El disco La Ruta de mi Fe. Néstor el Pájaro Politino en guitarra. Sergio Tony Pereira en voces. Fernando Cosenza en guitarras. Músicos invitados, atención. Pablo Naidón y Hernán García de O'Connor. Y me ponen en la gacetilla 10 canciones que están claramente emparentadas con bandas como Alice in Chains, Stone Temple Pilots, etc. Pero también mucho sonido de heavy metal. La Ruta de mi Fe y el tema que estamos escuchando, Cool Jet Set. O-P-R-H-A es una banda de metal sinfónico formada en agosto de 2011. La formación actual se compone de Leslie Minkiewicz en voz, Nahuel Minkiewicz en teclado y piano, Diego Davison en batería y percusión, Jonathan Ruggirello en guitarra y Matías Laverán en bajo. Hay influencias no solo del heavy metal, que tiene como exponentes a Rata Blanca, Iron Maiden, Stratovarius, Nightwish, Therion, sino también a músicos clásicos como Bach, Mozart, Beethoven. Este es un demo de 3 temas y lo que estamos escuchando se titula Inframundo, dedicado al dios de la música Orfeo. En este tema Orfeo desciende al inframundo a rescatar a su amada Eurídice con su música. Yo, como tengo algún conocimiento de mitología, lo que te digo es que la historia no termina bien. Algún día la vamos a contar entera, no te preocupes, Tennessee, una banda de hard rock formada en abril de 2009 en Don Bosco. Sissi Wolfgang en voz, Ezequiel Castellanelli en batería, Mauro Comiso en guitarra, Emanuel Parvanov también en guitarra, Darío Coriasco en bajo. Estamos hablando de una banda que tiene como referentes a Kiss, Bon Jovi, Guns N' Roses, Motley Crue, Skid Row y Aerosmith. Bienvenidos al show, se llama el tema. Y aquí viene el nuevo disco de Dream Master. Ya corre la bola por la ruleta. Ezequiel Diurnos en guitarra y voz, Gabriel Chiavetto en guitarra, Rodolfo San Martín en bajo, Diego Camaño en batería. Un disco grabado en la nave de Osberg en el 2012, que salió de forma independiente. y que no está en formato físico, sino que se consigue en iTunes, Amazon, etcétera, etcétera. Acaban de sacar un videoclip que se titula Leather Army. El título del disco es The Fourth Key, la cuarta llave, y el tema que ustedes están escuchando es Seiba, sálvennos, este lo dejamos corriendo, che. Señores, continúa el concurso de la remera que tengo puesto, que por supuesto no se sortea, se sortean los discos, y le sumamos regalos a la apuesta. ¿Qué tanto? Ya sabés que tenés entradas para el 30 de marzo para ver a Letar en el Roxy Live. A eso le vamos a agregar 5, nada menos que 5 entradas para ver a Rowek el 6 de abril. Y también ahora tenemos para ofrecerles 2 discos del nuevo álbum de Mario Ian, Nuevo Orden de Ian, con 2 entradas para el domingo 31 de marzo, también en The Roxy Live. Todo ello está disponible participando en el concurso de la remera. Tienen que adivinar a qué disco pertenece la remera que tengo puesta. Y justamente, si pueden, porque sería más que conveniente para aquellos, sobre todo, que quieren las entradas de Rowek, dejar aunque sea los últimos 3 números del documento. Sin eso vamos a tenerla bastante cruda. Además, pongan el nombre real, porque si ponen Mauro Fantasía, por ejemplo, van a preguntar por un tal Mauro Fantasía y no vas a poder acreditarlo con el documento. Es la idea, ¿sí? Vamos a leer un poquito el Facebook, che, de la gente que escribió a Tiempos Violentos 959. A ver qué tenemos por acá. Dice Javier Iglesias, grandes Gustavo y Sergio, me alegra que hayan vuelto a Rata para tocar una fecha y sigan con Rowe. Dice Kevin Estrada, César, ¿puedes pasar un tema de Kraken? En algún momento vamos a pasar algo de los colombianos, vamos a ver qué onda. ¿Podría ser posible que se haga una entrevista a Karina Alpie? Sí, claro. El problema que tenemos es que es una vez a la semana y podemos hacer una entrevista como mucho. No nos da para más el tiempo. Pero vamos a intentarlo, cómo no, con Karina. Más que encantados. Dice Ángel Castillo Dioli. ¿Estarían todos los Rata menos Hugo Bistolfi? Yo entiendo que sí porque vi el póster por ahí y no figuraba, pero estuve mal en no preguntar realmente, ¿eh? Pero más allá de todo, él no participó en el primer disco, así que no sé si es una gran idea tampoco. Pero bueno, dice Antonio Ortiz, muy buenos los chicos de Rowe, qué buena banda, saludos desde San Juan, abrazos, che, también. Dice, tengo grabaciones de Ave César todavía, un maestro. Bueno, gracias. Hay gente que todavía conserva aquellos disquitos que salían con Epopeya. Rusty Angel dice, muy bueno lo de Purple que estoy escuchando en tu programa. César, ¿realmente los discos de Purple con Morse no te parecen tan buenos? Opinión personal, a mi gusto me parecen tan alucinantes como de las viejas épocas y pienso que House of the Light es el único disco feo de la banda. Abrazos, una masa como siempre. Muy bien. ¿Qué más por acá tenemos? Matías Ramúa dice, hola querido César, te estoy escuchando como todos los domingos y te quería preguntar si es verdad que Megadeth va a tocar con Black Sabbath. Te mando un abrazo desde Merlo. Sí, así es, en el Estadio de La Plata, Black Sabbath, Megadeth, mirá qué dupla, ¿eh? Impresionante. Daniel Salina dice, César, ¿podés hacer un día un informe de bandas heavy cristianas? Hay muchas y muy buenas, recomiendo Sepulcro Vacío de Puerto Rico. Saludos, soldados del metal. Mira, te voy a ser sincero, no me atrae el tópico, porque realmente las bandas cristianas no tienen nada para ofrecer distinto más que la letra. En realidad da lo mismo que toquen cualquier cosa, incluso hay algunas bandas de black que se hacen llamar un black metal, como para hacer diferencia con las otras que usan o suelen usar tema satánico, pero en realidad no hay ningún atractivo detrás de las bandas cristianas. En cuanto a lo estilístico, no hacen nada nuevo, ni nada diferente, ni nada especial, más allá de que alguna sea ampliamente reconocida, como por ejemplo Stryper. Hablando de Stryper, acaban de sacar su disco Second Coming, Segunda Venida, con el viejo tema de la parucía cristiana y demás. Una tapa muy, muy piola, todos vestidos con trajes negros y la corbata a rayas negras y amarillas, como para mantener su estilo en materia de vestimenta. Y la idea en este disco es justamente hacer temas de todas las épocas de la banda, pero hechas ahora. Esto a alguna banda le salió muy bien, como por ejemplo a Saxon, y a alguna banda le salió muy mal, como por ejemplo a Manowar. A los Stripers le salió de esta manera. Lo que vamos a escuchar es ni más ni menos que To Hell with the Devil. Al infierno con el diablo, claro, donde le gusta estar. We'll be right back. Dijo Jerry Lewis: no hay nada más excitante que el rock and roll. Y si lo hay, quiero escucharlo. Anda, anda, da una vuelta por ahí, busca tranquilo. Nosotros vamos a estar acá cuando quieras reencontrarte. Tiempos violentos, firme junto a la música que te llena el corazón. Y la gente se inclinó y rezó al dios de neón que fabricaron. El signo brilló con una advertencia. Y las palabras que iba formando decían: las palabras de los profetas están escritas en las paredes del subterráneo y en los pasillos de las pensiones, y susurradas en los sonidos del silencio. El rock está vivo. Respira. Late. Grita. Y no te detiene. Seguí dando pelea. Estás escuchando Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Rock and Pop 95.9. Espacio publicitario. Genios presenta El Principito, una colección basada en la gran obra de Antoine de Saint-Exupéry. Es un maravilloso viaje por diferentes planetas, sorprendentes historias y fascinantes personajes. Cada cuento transmite grandes valores y un mensaje que tus hijos nunca olvidarán. Espectacular lanzamiento. El viernes 22 de marzo sale el libro número 1, El Principito y el Pájaro de Fuego, con el cupón de la revista Genios más solo 9 pesos con 90. Ya está en tu kiosco. Pedilo. Genios. Rock and Pop 95.9. Fin espacio publicitario. Tiempos violentos. El signo de esta época. ¿Cómo hizo Jani Limatainen para estar tan involucrado en el disco? Le preguntamos. Jani Limatainen recordará en Sonata Ártica su ruta. Timo Kotipelto y Jani Limatainen have an acoustic duo together. Timo Kotipelto y Jani Limatainen hacen un dúo acústico juntos, titulado Blackwater. Hacen pequeños shows, se presentan en bares con una guitarra y cantan. Hay un disco de esto precisamente. Timo estaba con Jani y le mostró unas canciones y eso fue todo. Timo lo sedujo para hacerlo. Está bueno. Me gustaría preguntarte sobre tus discos solistas. Tiene dos discos solistas, Lauri Porra, que además, entre otras cosas, es tataranieto de Jan Sibelius, es decir, el músico más grande de Finlandia, como para que tengas una idea. Y me contesta. Es básicamente algo que hago. Siempre estoy escribiendo, a veces hasta música para películas. Eso es algo bien diferente. Es importante para mí, me hace mejor. Trato de seguir progresando en ser mejor músico y persona. Escribiendo todo el tiempo siento que lo hago. La música no es heavy metal, así que puedo meterlo en cosas que no sean para Stratovarius. Me gusta y creo que tendré un tercer disco en el futuro. ¿Conforme con Matías Kupiainen en el departamento de producción? El guitarrista se hace cargo también de la mezcla, de la producción, de la masterización, en parte. Sí, me dice Lauri Porra. Definitivamente, es una de las mejores cosas del momento. Estoy contento, es la clave musical del grupo. Hace muy buen trabajo, se esfuerza mucho. Creo que su música es muy buena y siempre está progresando. Hemos escrito varias veces juntos, pero creo que a veces es mejor tener uno que lidere y se encargue de ciertas cosas. Ahora que ya pasó bastante tiempo desde que se fue Timo Tolkki, le pregunto, ¿cómo te sentís con respecto a él y qué sentís cuando recordás los tiempos conflictivos que tuvo que atravesar la banda? Tenemos amistades en común y respeto mutuo con Timo. Es un gran músico y un tipo bárbaro. Lo que hace ahora, ópera creo, suena muy bien. Estoy contento con que vuelva al juego. No estamos tan involucrados, pero hay respeto mutuo. Todos en Stratovarius piensan lo mismo. Él es muy importante. Casi la mitad de las canciones que tocamos en vivo son de él. Así que definitivamente queremos darle el respeto que se merece su persona y su trabajo. Give respect to the person Timo Tolkki and the works of music of Timo Tolkki. Be my best one. ¿Qué puedes decirme sobre Fantasy, la canción que escribiste en este disco? Le pregunto. Es una pequeña canción que hice. Escribí varias y algunas no quedaron. Fantasy es una de las mejores. Para mí es algo bien básico de Stratovarius, una linda melodía y una buena idea. Surgió muy rápido en mi casa de veraneo. Creo que la terminé en 2 días. Estaba muy metido en eso de vivir la vida, no esperes que las cosas simplemente ocurran. El signo de esta época. Hello everybody, hola, this is Lauri Porra from Stratovarius, you're listening to Tempos Violentos, and this is gonna be Fantasy out of our new album Nemesis. Check it out and I will see you in Argentina soon. Read. prometí novedades para hoy, lluvia de novedades, y seguimos cumpliendo. Acordate que la semana pasada pasamos Adrenaline Mob y su disco Cobertad con covers de bandas de todos los tiempos, muchas de ellas 70s y 80s, y ahora hacemos lo mismo con el nuevo álbum de Anthrax. Porque Anthrax sacó Anthems, es decir, himnos, y justamente hacen covers de Rush, de AC/DC, de Journey, de Cheap Trick, de Thin Lizzy. Bueno, montones de cosas, muchas de ellas, a pesar de que los Anthrax son grandes versionadores de temas, algunos inesperados realmente, porque están enraizados en aquellos 70s específicamente. El tema que vamos a escuchar ahora es un tema que yo siempre dije, ¿por qué ninguna banda versiona esta auténtica maravilla? Uno de los temas más significativos, creo yo, de los años 70, nada menos que de Boston, que con su primer disco se convirtió en uno de los álbumes más vendedores de todos los tiempos, y que tenía algunas joyas como este, Smoking, que lo hemos pasado aquí en el programa, y que era sin duda lo más fuerte del disco. Bueno, los Anthrax con Joey Belladonna al frente ahora cantando, van a hacerlo para vos, ¿eh? Y acordate que los tenemos aquí próximamente. Están tocando con Testament el 12 de mayo en el Teatro Flores. Esto es Anthrax, esto es Smoking. Pick you up, take you away. Ya tenemos los ganadores de los concursos del día de hoy. Se llevan los discos de Rhapsody of Fire. El disco era Triumph for Agony. Y los discos de Jan, Nuevo Orden. Y las entradas de Lethal, las entradas de Jan, las entradas de Rowek. Todo eso se lo llevan Mauro Guaita, Mariano Rams, Natalia Rodríguez Dávila, Antonio Ramírez y Emiliano Agüero. Tengan en cuenta que esto lo tienen que pasar a buscar por Freire 932 durante la semana, antes de los shows, porque si no pierden la entrada, por supuesto. Y aquellos que, estos cinco que nombramos, si quieren ir al show de Rowek, van a estar anotados en la puerta. Los demás tienen que venir a buscar todo acá, tanto los discos como las entradas. Ahí Agustín se los explica en el Facebook como corresponde. Esa es la idea. Hablando de Facebook, pregunta Silvio Winchulev, ¿para cuándo algo de Status Quo? Mi viejo, caramba, cómo no. En algún momento vamos a pasar exquisito rock and roll de Status Quo, cómo no. Jaime Página dice, grande Verdi Rowek, buenísimo el tema de Fugu, Jaime Página, lo tenés por Jimmy Page, ¿no? Bien, se dice Carlos Sebastián Gutiérrez, César, si te va, podrías pasar algo de lo último de Avantasia. Ganaste el premio al despistado del día, mi viejo. Abrimos con Avantasia, hablamos un rato largo de Avantasia, presentamos el disco nuevo y vos, ¿dónde estabas? Buah. Dice Wolf Theater Acuña, muy bueno el programa, César, debería durar más tiempo, es poco, 2 horas a la semana. Solía escucharte en Ave César cuando estabas en la Energy ya en el siglo pasado. Se ríe, todo el mundo es un gracioso. ¿Qué vamos a hacerle? Ponía el reloj a esa hora, los escuchaba a las 2 horas de programa y seguía durmiendo. Así me gané muchas medias faltas en la secundaria. Espero que haya valido la pena, ¿eh? Por favor, hacer una entrevista a Arien Lucasen, si es que no, aún no la hiciste. No, no la hice, en algún momento la vamos a hacer. Una que hice fantástica. Fue hace muchos años donde el tipo me mandó por mail el teléfono y para mí era raro en aquella época llamar y encontrarte con el artista directamente en el teléfono del otro lado, y fue una de las charlas telefónicas más entrañables que recuerdo porque el tipo era totalmente abierto y súper interesante lo que contaba. Por acá dice Juan Manuel Antonio Guarino, hola César, no sé si le vas a dedicar un espacio a los 40 años de Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Me gustaría compartir algo que armamos para Requiem. Bueno, en la revista Requiem ha armado aquí un artículo que ustedes pueden entrar a la página y leerlo online. Pero más allá de todo, se trata de uno de los discos más trascendentes del rock de todos los tiempos, con muchos covers hechos a partir de ese disco. Podríamos pasar incluso algún cover heavy o podríamos pasar directamente Pink Floyd. ¿Qué tanto? Un disco como para tener o tener. O sea, vamos a ser práctico. Hay una cantidad de discos, digamos unos 20, unos 30, unos 50, que los tenés que tener sí o sí. Si te gusta el rock, los tenés que tener. Bueno, Dark Side of the Moon tiene que estar entre los primeros 10, porque de lo contrario, algo anda mal en el mundo. Es algo así como uno de esos discos absolutamente perfectos. Claro que lo tomamos en cuenta, ¿cómo no? Y entre las muchas cosas que tomamos en cuenta, más novedades. Esto que vas a escuchar ahora es Hatebreed, la banda norteamericana de, algunos dicen metalcore, otros death metal progresivo, vos juzgá. Acaban de sacar The Divinity of Purpose, la divinidad del propósito, a través de Icarus Music, aquí en Argentina, y vos estás escuchando Put It to the Torch. Esto es Prendele Fuego, acercale la antorcha, quemalo. Esa es la idea. Hatebreed sonando en Tiempos Violentos. Yeah! Nos empezamos a ir. Estamos escuchando a Jason, que nos indica con su cortina que el tiempo se ha acabado. Sergio Alfonso estuvo en los controles, dando lo mejor de sí, luchando contra la máquina y ganando, en definitiva, ¿qué tanto? Agustín Bacá en la asistencia total. Laura Paz, musa absoluta de este programa. Me odian en Villa Insuperable porque me llevé a la mejor piba del barrio, pero en fin, ¿qué se le va a hacer? E igualmente con algunos gráficos que ha hecho, nos pone con el nivel debido ahí al frente. Hoy es un día particular porque es un 24 de marzo y como cada 24 de marzo uno suspira, recuerda, se indigna y tiene la oportunidad de recordar que el infierno en la tierra existe. O que por lo menos quienes lo desataron, había una canción de León Gieco que decía las bestias de aquel infierno, bueno, que esos tipos están a la vuelta de la esquina, alguno todavía se permite el lujo de llamar a las armas, como si tal cosa pudiera ser, claro, razonando no pueden ir para adelante, de modo que apelan a lo único que conocen, que es la violencia. Es terrible recordar cada año, este 24 de marzo, aquellos momentos horrorosos que pasamos, muchos de ellos los pasamos sin saber qué estaban sucediendo, pero aún así pasaron. Y lo cierto es que sabemos, y lo sabemos positivamente, que pueden volver. Como sabemos que pueden volver, porque las lecciones aprendidas no se aprenden para siempre, tenemos que cuidar mucho, vigilar mucho, estar atentos para que no ocurra de nuevo. Una de las maneras es vigilar nuestro tiempo político. Es decir, por un lado, preservar la memoria, preservarla con uñas y dientes y no permitir que nadie la haga su propia chacrita. Es decir, que no sea un rehén de un partido, de una ideología o de una tendencia. La memoria es de todos. Todos tenemos que salir a defenderla cada vez que hay oportunidad. Y la otra, muy importante, no nos olvidemos que aquel infierno se desató por intolerancia política. Cuando la intolerancia política llega desde adentro de la sociedad, bueno, la respuesta está a la vista. Cuando viene de afuera y la sociedad está convencida y la resiste, tiene menos chances de caer en ella. Esa es la idea fundamental. No se trata de atacar a los hombres. Hay que atacar a las ideas. Las ideas son las que deben ser atacadas, porque una buena idea se defiende a sí misma. El hombre, desnudo, solo con su cuerpo para ofrecer, no tiene manera de resistirse a los tremendos fenómenos, a las revoluciones traicionadas, a las ideas. Las ideas, en cambio, están hechas para ser consideradas, criticadas e incluso apartadas en su momento, si es necesario, pero siempre luchando desde la razón, nunca desde otro lado. Vamos a despedirnos con un tema emblemático, no hay por qué no hacerlo, y para recordar lo que fue aquel momento horrible en que no solo perdimos la libertad, sino también perdimos el rumbo. Fue hace muchos años, está tan vigente hoy como siempre. Señoras y señores, 30.000 plegarias, Malón para despedirnos en este 24 de marzo de 2013 que se va a tantos años y a tan pocos de aquel horror.